Mañana bastante fresca en Valencia, igualmente en toda la costa mediterránea, y es que España entera está bajo el frío. No se puede esperar otra cosa teniendo en cuenta que estamos en invierno, pleno invierno. Estamos coronando un año más, 2024, y nos aprestamos a recibir 2025. Muchas celebraciones, a pesar de lo ocurrido, y es que la vida tiene que continuar. Eso sí, muchos desplazamientos por estos días y les estamos acompañando con la actualidad. Ya está con nosotros Carlos Angulo para compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Vamos con este segmento porque por acá Mireia Company nos tiene una historia muy interesante que nos lleva por allá por Asturias. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes 30 de diciembre. El último lunes del año, recordamos que un día como hoy, en esta fecha, el 30 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Cine Indio. De igual forma, recordamos que un día como hoy nació el reconocido basquetbolista, para muchos el mejor basquetbolista de todos los tiempos, LeBron James, está celebrando el día de hoy ya 40 años. De igual forma que el mejor golfista de todos los tiempos, Tiger Woods, nació un 30 de diciembre hace 49 años. Y entre hechos que tienen lugar un día como hoy, recordamos que fue un 30 de diciembre cuando justamente se llega a un acuerdo entre el Estado de Israel y de la Santa Sede para reconocer a Jerusalén con su valor de culto histórico. Y por supuesto, recordamos que el día de hoy también se están cumpliendo 18 años de la ejecución del líder Saddam Hussein, uno de los mayores dictadores de todos los tiempos. Recuerdo perfectamente cuando lo sacaron de una alcantarilla, así como lo escuchan, capturado por el ejército de los Estados Unidos, que se había tomado Irak. Sí, sí. Saddam Hussein, dictador, uno de los dictadores de la región. Sí, hace mucho rato cayó, recientemente, mejor dicho, este año, o en la recta final de este año, contabilizamos a su vecino, Bashar al-Assad, que alcanzó a escapar y está por allá en Rusia, donde se han refugiado. Más adelante, Carlos, vamos a dar una mirada a el legado de Jimmy Carter, que es noticia hoy. Ha fallecido el expresidente de los Estados Unidos, comprometido, por cierto, con la paz, la democracia del mundo. Los medios lo registran, destacan su participación en las democracias de la región, por ejemplo, de América Latina. Y ya trinaba el presidente de Colombia, también expresidente, se han trinado. Pero voy a quedarme con el trino del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque dice que le ayudó a ganar las elecciones. No se sabe cómo, pero llama la atención que Jimmy Carter le haya ayudado en las elecciones. Recordemos que Jimmy Carter tenía un instituto con su nombre. La Fundación Carter. La Fundación Carter, que actuaba de vigilante, observador en los procesos electorales. Que ha servido de mediador, de hecho. El Centro Carter es de los que más avalan justamente las elecciones a nivel internacional. Tiene un prestigio muy importante a nivel internacional. Claro, que siempre funcionó como un muy buen observador y litigio de que si una de las fundaciones presididas por una persona como Jimmy Carter justamente avalaba el resultado de una elección, se podía determinar que esta elección, digamos, era verídica. Que fue casos que recientemente se dio a conocer de que el propio Centro Carter no avaló la elección de Venezuela del pasado 28 de julio. Las polémicas elecciones en Venezuela, que precisamente tienen en estos momentos en suspenso el panorama político en la región, a la expectativa de qué va a pasar finalmente este 10 de enero, cuando el dictador Nicolás Maduro ha dicho que va a tomar posesión del cargo porque el Consejo Nacional Electoral le otorgó la victoria, pero que por otra parte la oposición en cabeza de Edmundo González y María Corina Machado, con las actas en la mano, certifican de que ganaron las elecciones con cerca de un 70% de los sufragios, una victoria contundente. El Centro Carter recordemos que calificó como no democráticas las elecciones en Venezuela, teniendo en cuenta las anomalías que se presentaron a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Queda esa polémica y es muy importante el veredicto entonces del Centro Carter. Más adelante vamos a retomar el tema, Carlos, porque seguramente también lo vamos a encontrar en el repaso que hacemos de las tendencias en las redes sociales. Ahora nos metemos en otro tema muy interesante. Mireya Company está dispuesta a cerrar el año con un tema interesantísimo. Y la verdad es que este año ha sido muy especial porque ya hay que hacer balance, Mireya. Nos has estado trayendo invitados especiales, explotado en el buen sentido de la palabra, un renglón en el Café Mañanero inédito, el renglón del humor. Y la verdad es que te lo agradecemos porque le ha aportado a nuestro programa. Pero, teniendo en cuenta que se trata de una jurista, también está pendiente de aquellas noticias curiosas donde las leyes hay veces abordan con complejidad estos asuntos. Pero de todas formas, a todo hay que darle atención. Y aquí en el Café Mañanero no nos quedamos, no dejamos, digamos, nada. Y hoy nos vamos hasta Asturias porque he encontrado un caso particular que llama la atención. Así que, Mireya, buenos días una vez más. Y el caso de hoy, entonces, ¿de qué se trata? Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues sí, así es. El sábado nos dio un grandioso momento. Yo ya me río porque es que son de los casos más curiosos que nos podemos encontrar en todo el panorama. Y sí que es cierto que llama la atención dentro de lo que cabe, ¿no? Ese humor jurista, ese humor negro que tenemos a veces. Pues sí, sucedió el sábado en Asturias, exactamente en Avilés, en un cementerio donde llegó un hombre en un estado de agitación, dijo que a su madre se la habían robado sin su consentimiento, quitó las flores de la tumba, quitó la lápida, rompió el tabique de ladrillos, sacó el féretro y arrastró el féretro hasta su coche, después lo subió al coche y se trasladó a su domicilio a 3 kilómetros para llevarse a su madre que estaba dentro, porque dice que no se lo creía, que su madre había tenido una muerte repentina y que no se creía que ella estuviera en el ataúd. Claro, estuvo a la vista de todo el mundo, de todos los que estaban en el cementerio, y dijeron, hombre, no te lleves el ataúd con tu madre, ¿no? Llamó bastante la atención, se lo dijeron al párroco, el párroco corriendo pues llamó a la policía, la Policía Nacional se trasladó a su casa pues para obviamente recoger el ataúd y llevarlo otra vez al cementerio donde volvieron a enterrar a esta santa señora, y después el juez dijo, bueno, volvamos a desenterrarla para hacerle la identificación y la de reseña en su caso y ya después pues ya la volveremos a enterrar. Podríamos decir que este hombre se ve que podría tener un problema, sí. Problema mental, ¿no? Y podría, bueno, ser. Podría ser el caso. Podría ser, pero ya te digo. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención es que el juez diga que hay que desenterrar nuevamente a la difunta. Y es, aquí se cumple aquello de que no dejaran al muerto en paz, en este caso a la muerta en paz, ¿no? Y qué caso tan increíble. Pero ¿qué dicen las normas al respecto? ¿Es delito desenterrar un cadáver por parte de una persona con derecho? Porque si hay alguien que tiene derecho sobre lo que deja alguien es precisamente los hijos, en este caso el heredero, con potestad, podríamos decir, para proceder en respecto a los restos de su madre. Es decir, le pertenecen. ¿Hasta qué punto, no? El asunto es muy complejo y amerita que lo abordemos. Y lo que decíamos, ¿no? El hecho de que el juez haya autorizado que se desenterrara nuevamente, ya por segunda vez, el cadáver de esta señora. Pues mira, primero, el sábado sí que es cierto que lo trasladaron a este hombre, al protagonista, al hospital. al área de psiquiatría para ver si era necesario su ingreso. Se decidió que no era necesario el ingreso, por lo tanto ya fue la policía a detenerlo y ponerlo ayer, precisamente el domingo, ante el juez de guardia, el juez en funciones que está, pues ha tomado ahora la investigación del caso. Y entonces el juez lo que dijo era que no era necesario tomar medidas cautelares, es decir, que el hombre quedaba en libertad, porque el protagonista pues le dijo que es que él no se lo creía, que estaba en un estado de agitación y que bueno, que no iba a volver a desenterrar a su madre. Entonces ahí nos hemos quedado. Vamos, que el hombre está bien. Está bien. Mentalmente. Mentalmente, o al menos, por lo menos. A pesar del asombro de quienes escuchamos la noticia, y ya no me imagino de los vecinos del pueblo, ¿no? Los que lo vieron en vivo y en directo pasar un féretro sería curioso. Bueno, tropezas. Dices, ¿este hombre qué está haciendo? Sí. La verdad es que a veces nos tenemos que reír un poquito de los casos dentro de la complejidad. Sí, pues hombre, para quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Sí. En segundo lugar, sí que es cierto que la volvieron a desenterrar. ¿Por qué? Porque hay que identificar, es decir, era esa persona. Entonces el juez se ha visto la obligación de tenerla que volver a desenterrar, porque en ese momento sí que la enterraron otra vez, nuevamente, será la persona que más veces hayan enterrado, seguro, para ver si era ella, ¿no? Es que estuviera, pues fuera esta persona, la madre, la que estaba enterrada en el ataúd y que estuviera todo correcto. Pero aquí nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Él en el momento del entierro no estaba presente? No, es que resulta que la cogieron de la casa y ya la llevaron directamente al cementerio sin pasar por ningún trámite, es decir, sin pasar por el juez, y la enterraron. ¿Y cómo es posible que pasen estas cosas en España, un país del primer mundo? Y nos hace recordar también que una cosa es cómo se gestionan estos casos en las ciudades. Y otra muy distinta puede ser lo que pasa en los pueblos y en aquellas zonas remotas de España. En realidad es que estamos ante un caso tanto peculiar, ¿no? No todo el mundo desentierra cadáveres, no estamos acostumbrados. Entonces, supuestamente, pues ahí falla una especie de protocolo de no ponerla, digamos, al cadáver delante del juez. Pero el desentierro de cadáveres no es cosa del otro mundo, porque ocurre con mucha frecuencia y las autoridades están alertas, sobre todo para la temporada de, recordemos, la fiesta de Todos los Santos, ¿no? La fiesta de Halloween. De hecho, los organismos de inteligencia se ponen manos a la obra, están alertas. Lo vemos con frecuencia de que hay operativos especiales porque desentierran cadáveres en ese estado y por parte de un hijo, sí que no es habitual. Eso sí que es insólito, Mireia. Sí, pero no es el delito, digamos, la profanación de cadáveres, cuando ya hablamos de... Entonces, no hay profanación de cadáveres en este caso. Se está investigando si puede haber un presunto delito de profanación. ¿Qué quiere decir la profanación de cadáveres? Pues que, por ejemplo, se haya violentado la sepultura, es decir, esa lápida. Entonces, en este caso, ¿podría haber? Sí, pero todo esto es lo que está investigando un juez, porque va en contra de esa memoria de los muertos. Es decir, que haya un ultraje también al cadáver, que se utilice ese cadáver, yo que sé, que se extraiga pues los huesos, bueno, pues que se utilice para otras cosas, para esa desmemoria, Mireia, para esa deshonra. En este caso, pues está investigando, ¿ha habido una violación de la sepultura? Sí. Obviamente se ha roto una lápida, se ha extraído el féretro, pero aún así es el propio juez el que decidirá si hay un delito o no hay un delito. Ojo, que se está enfrentando a una pena de prisión de 3 a 5 meses. Ah. Que vamos a eso. Esto es muy importante. Sí. O sea, que cualquiera que haga algo en una lápida, que la pinte, que está penado con una pena de prisión. Ya ¿pintar una lápida? Por ejemplo, sí. ¿Puede estar penado con? Sí. Tres años a cinco meses. Y aquí quiero saber cuánto años, sacar el cadáver, ¿no? Que es más grave todavía. Claro. Entonces eso es lo que ahora se va a investigar, porque posiblemente a lo mejor también este hombre pues no esté, digamos, para que ingrese en ese área de psiquiatría, pero a lo mejor está afectado a un nivel inferior por algún tipo de trastorno. Lo curioso del caso, de acuerdo con lo que nos está diciendo Mireia, es que este hombre ha sacado a su madre de la tumba luego de ¿cuántos días? Pues debe ser que había sido el propio viernes o el sábado, no era mucho porque... Pero ya la habían sepultado. Según lo que sale en las noticias es que él ha roto la lápida de ladrillos, es decir, que no debía hacer mucho de eso, pero bueno, debía ser provisional. Aquí me pregunto, ¿no era suficiente con abrir la tumba en ver que sí efectivamente estaba allí su madre, sino que se la llevó a su casa? Y lo curioso del caso es que lo llevan al psiquiátrico o al hospital y le dicen, no, este hombre está bien y aquí nada ha pasado. Bueno, no le dicen exactamente está bien, pero pasa que para ingresar en el área de psiquiatría, para ingresar, nos referimos a que se quede allí interno, necesitas también un cierto grado. Entonces, a lo mejor dijeron, pues a lo mejor tiene un nivel inferior. Eso ya no lo sabemos. Estamos hablando en hipotético. O sea, dirían en el lenguaje popular, no estaba suficientemente loco como para... Sí, así se entendería. Así lo entenderíamos todos, sí. Así es. No estaba lo suficientemente... O estaba bien, porque puede ser un trastorno transitorio. ¿Por qué no? No hay que descartarlo. Que en ese momento lo estuviera obcecado. Sí. Y ya está, pero que no fuera necesario su ingreso. Pues simplemente, pues a lo mejor con alguna medicación, pues el hombre pues ya lo asume ese estado de shock, porque a lo mejor estaba en estado de shock, diciendo ha sido una muerte repentina, no me lo esperaba. Y resulta que la han enterrado. No sabemos si el hombre había ido o no al entierro, pues no lo sabemos, o no habría ido. Y no se eso lo creía. Era lo que te preguntaba, ser. ¿Dónde estaba este hombre cuando la madre murió? Pues luego, cuando la enterraron. Se lo tendríamos que preguntar. No sabía. Bueno, hace falta esta parte de la historia, ¿no? Así es. Sí. Sabemos la oficial. Falta ver la personal, qué es lo que le sucedió a este hombre. Si fue o no al entierro y si se lo esperaban y en qué estado estaba. No es normal. Estas cosas no son normales. Y menos por supuesto que no es normal, hombre. Y además, ya te digo, desenterrar. Y luego, ¿por qué el juez decide que desentierren nuevamente el cadáver? Hay que identificar siempre. Sí. Este proceso no se había hecho. Pero Mireya, tú como jurista, ¿dónde terminan nuestros derechos? ¿Hasta dónde se debe proteger la honra, el buen nombre de las personas? Porque aquí vemos que, sí, esta mujer hoy me imagino que, no es, que está en boca de todo el mundo, de todos los vecinos, por esta circunstancia tan compleja a la que la ha llevado precisamente su propio hijo, ¿eh? Y es el tema que en cuestión, ¿no? Que ha sido el propio hijo quien la ha expuesto. Me imagino que los vecinos no salen del asombro. Hombre, salir del asombro es complicado. Ya a nosotros ya nos ha chocado esta historia. Y me imagino ya todos los que estaban en el cementerio y han visto cómo bajaba, rompía todo el tabique con ladrillos, bajaba ese ataúd y se lo llevaba al coche. Pues, hombre, perplejos. Cuanto menos se habrán quedado. ¿Hasta dónde llega? Pues ya lo sabemos. Ahí el límite es la memoria de los muertos, que ya incluye y se está incluyendo incluso en el tipo penal, que se haga cualquier acto contra esa sepultura. Es decir, ya incluso contra las lápidas que se hayan hecho pintadas, que se hayan roto, podríamos estar hablando de este delito. Ahí es cuando se protege. Mire, ya el caso es interesante y a falta de un trozo de la historia... El que es más, el más interesante. Sí. Nos falta. Si cabe una segunda parte, ya la dejaremos para el próximo año, ¿no? Así es. Sí, porque este se acabó. El último sí. Programa del año. De verdad, vamos concluyendo una temporada fantástica. Ya te decía al principio, muy productiva y con un aporte muy importante de tu parte al traernos, además de este tipo de noticias insólitas. Pero reales, también entrevistas importantes con humoristas. Ya justamente concluye el Festival de la Magia, ¿no? Así Festival es. Mundial de la Magia. Concluye mañana, que por cierto tendremos aquí a G. Alexander, que es como se le conoce artísticamente. Vendrá a nuestros estudios y vendrán más cómicos. Bueno, yo espero que venga. ¡Cuánto poder, Mireya! Vendrá Miki, aunque espero que el primero que venga sea Raúl Navarro, el actor. Nos ha prometido que va a venir, nos va a contar un proyecto muy interesante que está haciendo a favor de las personas afectadas por la DANA. También tenemos pendiente la entrevista con David Domínguez, el cómico, que es el tonto de la GB. Esto continúa. Sí. tenemos todo el año ya repleto. Qué bien. Entonces, mañana te esperamos aquí para cerrar, coronar el 2024 con buen contenido. Bueno, mañana no lo sé si vendré, pero bueno, el año que viene prometo venir con muchísimos más cómicos, eso sí, para muy dar alegría. Bien. Ahí está la agenda. Mireya Company, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Bueno. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, ya está listo Carlos Angulo, que nos comparte ahora las tendencias en las redes sociales. Este segmento lo hacemos a nombre de Chimborazo. Preste mucha atención. Es una gestoría y asesoría. Abordan temas de nacionalidad, extranjería, visados, apostillas de antecedentes penales, registro civil. Bueno, son muchos los trámites. Con Chimborazo. Gestiones también ante la DGT. Convenio bilateral de seguridad social de España-Ecuador. Minutas para poderes especiales en Ecuador. Chimborazo, tome nota del teléfono. 744-744-73-4201. 744-73-4201. Chimborazo, la nueva gestoría y asesoría especializada en extranjería o inmigración en Valencia. Por cierto, está en la calle Uruguay número 11, piso 6. Calle Uruguay número 11, piso 6, Valencia. Chimborazo. Carro Angulo, vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Parte de lo más comentado, Jorge, encontramos el hashtag Feliz Lunes. Recordemos que hoy es 30 de diciembre. Entre otra de las tendencias del día, por supuesto, está el nombre de Carlos Mazón. La protesta que tuvo lugar el día de ayer en la ciudad de Valencia cerró el año con decenas de miles de personas en las calles que exigen por tercera vez en una gran protesta la dimisión de Carlos Mazón. Avanzando por el centro de la ciudad exigían la renuncia del presidente de la Generalitat Valenciana debido a la mala gestión que tuvo durante la gestión de la DANA el pasado mes de octubre. Entre otras de los hashtags tenemos el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag de Cuarto Milenio y por supuesto nombres como el del expresidente Jimmy Carter fueron parte de lo más comentado. El día de ayer, 29 de diciembre, llegamos con la noticia de que Jimmy Carter había fallecido a los 100 años de edad. Quien fuese uno de los expresidentes norteamericanos más conocidos a finales de la década de los 70, un hombre que fue parte vital con respecto a la visión que tenía el mundo con respecto a los Estados Unidos en lo que es política exterior. Recordemos, se dio a conocer que falleció después de ya distintos años en tratamiento. Desde el año 2018, el presidente Jimmy Carter había dejado de ir a revisiones médicas. Se llega a un tratamiento médico ya que sufría de distintas dolencias. Recordemos que ya en el año 2015, justamente había tratado un linfoma en el cual había sido operado en diversas ocasiones. Fue una de las figuras clave del siglo XX y por supuesto será recordado como uno de los expresidentes norteamericanos más influyentes a lo largo de su pospresidencia. Entre otras de las tendencias del día, por supuesto, recordamos nombres como el del hashtag Feliz Semana y por supuesto la llegada del Año Nuevo. Ya tenemos el 2025 a la vuelta de la esquina y por supuesto en muchas partes del mundo ya se empieza a hablar de lo que vendrá el próximo año. Carlos, en el contexto de la actualidad también encontramos accidentes aéreos. Tenemos que destacar el más reciente de un avión en Corea. El más reciente no es precisamente este que dejó 179 fallecidos de 181 que viajaban en la aeronave. El avión explotó al aterrizar, pero horas después se presentó otro accidente similar, pero afortunadamente sin víctimas mortales. No sabemos aquí qué pasó. Bueno, se vio que el avión chocó al parecer con una pared y eso provocó la explosión. Y es una de las noticias trágicas con las que vamos cerrando este 2024. Hablamos justamente del avión con la ruta de Tailandia a Seúl, desde la ciudad de Bangkok a Seúl. Era la ruta en la que se estaba tramitando este avión de Jeju Airlines. Que está haciendo noticia, como bien dices, Jorge. El accidente se produjo en torno a las 9 de la mañana durante una maniobra de aterrizaje. Ya el avión se encontraba en el territorio coreano y probablemente fue ocasionado por el impacto de un pájaro contra la aeronave. También, ¿un pájaro? Sí. Los pilotos habrían tratado sin éxito en una aproximación de emergencia lograr reducir la velocidad del avión antes de llegar al final de la pista, pero no pudieron evitarlo. Se estrellaron contra una de las estructuras al borde del exterior del aeropuerto. quedando el fuselaje del avión destrozado, envuelto en llamas, y el número de víctimas mortales es el más alto en la nación asiática desde el avión de Air China que se estrelló en Busan en el año 2002. Hablamos del peor accidente en más de 20 años en territorio coreano. Esto me imagino que llevará a las autoridades también a pulir sus protocolos en cuanto a la seguridad de los aeropuertos. No pueden estar unas aeronaves que puedan ocasionar semejante tragedia. Con frecuencia escuchamos, sí, que un ave impactó en uno de los motores del aparato. En fin, son peligros a los que están expuestos los aviones a la hora especialmente de despegar. Claro. Sí. Entonces, tendrán que implementar una manera de espantar esas aves que frecuentan los aeropuertos. Me imagino que incide también el tamaño de las aves, ¿no? Sí, por supuesto. También recordemos que estos son accidentes que se dan justamente por la maniobra que tampoco se pudo realizar por parte de los pilotos. En estos momentos, el gobierno surcoreano ha asegurado que se encuentra en una investigación exhaustiva. Finalizando el año, han prometido apoyo inmediato a las familias de los afectados. Y, por supuesto, el consejero delegado de Jeju Air, la aerolínea, sí, emitió ya una disculpa oficial tras declaraciones de las autoridades que indicaron que es poco probable que haya más supervivientes. Kim Abey aseguró que la compañía realiza un esfuerzo sin cuartel para abordar el mortal accidente, entendiendo el sentido pésame a los familiares que han perdido la vida. Y por supuesto, este es un evento que suscita serias inquietudes sobre la seguridad de la aviación en estos nuevos modelos de Boeing 737-8AS, que han comenzado a operar en esta ruta hace menos de un mes. Algunos dicen que a lo mejor es que este tipo de avión no está capacitado para este tipo de rutas que forman de una manera más extensa una ruta que a lo mejor es mucho esfuerzo para el tipo de aeronave. Carlos, por otra parte, la noticia del día, como ya lo notamos, el fallecimiento del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que lo encontramos de forma unánime en las portadas de los periódicos, portales de noticia en general, en la televisión en estos momentos, está repasando especiales. Quizás uno de los expresidentes más reconocidos a nivel internacional. Si bien es cierto, ningún expresidente de los Estados Unidos pasa desapercibido, ¿no? Pero en el caso de Jimmy Carter, es de los más conocidos. Sí, probablemente el más mediático, sobre todo por su aporte también a la democracia y a la paz del mundo. Anotábamos hace un momento aquí en el Café Mañanero que había certificado que las elecciones recientes en Venezuela, es decir, las del pasado 28 de julio, las había certificado como no democráticas, no claro, democráticas. Y era un certificado de mucho valor y es precisamente parte de la polémica porque nadie avala el triunfo de Nicolás Maduro en esas elecciones, salvo el Consejo Nacional Electoral, que dirige precisamente un chavista. Este 10 de enero deberá tomar posesión el nuevo presidente y Nicolás Maduro continúa con los preparativos para continuar en el cargo, mientras que la oposición mantiene la esperanza de alguna forma poder posesionarse Edmundo González, quien habría sido el ganador de dichas elecciones. Jimmy Carter, último adiós. Todavía no han dicho cuándo será precisamente ese último adiós, ¿no? Por los momentos no. La ceremonia. Ya que se dio a conocer hace muy poco la noticia de que falleció el día de ayer, 29 de diciembre, justamente en la madrugada de aquí en España, es que se dio a conocer la noticia de que el presidente, que recientemente había cumplido 100 años, hace ya poco más de dos meses, había fallecido luego de su... Tenía un estado de salud bastante delicado. Desde hace bastante tiempo sufría distintas dolencias, a pesar de que se mantuvo muy activo a lo largo de toda su vida. Recordemos, fue el presidente de los Estados Unidos entre el año 1976 y 1980. Fue uno de los primeros presidentes post-Watergate. Una de las labores que tuvo Jimmy Carter en los Estados Unidos fue recuperar la confianza de los estadounidenses justamente en el valor que tiene ser el presidente. Este otoño había cumplido ya más de 100 años. Cumplió una de sus últimas voluntades, que fue votar en las elecciones por su partido demócrata, en esta ocasión por Kamala Harris, que fue una de sus últimas apariciones públicas. Y recordamos que era un confeso por la paz. Como bien decías, Jorge, uno de los dos presidentes de los Estados Unidos en obtener el Premio Nobel de la Paz. Fue un presidente pacifista, de acuerdo con sus propias declaraciones. Llegó a la presidencia con poca experiencia y su incapacidad para gestionar las crisis que le tocaron ayudó a la nueva derecha de Ronald Reagan a poder crecer. Fue años después con el Centro Carter, justamente, en lo cual es los derechos humanos rehabilitaron su figura a nivel exterior y fue uno de los presidentes sin duda más influyentes en la política exterior de los Estados Unidos y que después de su presidencia mantuvo una labor muy activa hasta la edad de 95 años. A propósito de popularidad de los presidentes de la región, recientemente salió un informe donde se repasa cómo está la popularidad de los presidentes, no a nivel interno, sino a nivel regional. ¿Qué percepción tienen los latinoamericanos o hispanoamericanos? Bueno, aquí sí, latinoamericanos, porque se incluye también Brasil, ¿no? La lista de los mandatarios más populares llamó poderosamente la atención que Javier Milei, que está precisamente cumpliendo un año, Carlos Angulo, y los balances aparecen por todos lados, es el más popular de la región con una favorabilidad del 51,8%. De todas formas, podríamos decir que apenas ha logrado mantener la popularidad porque arrancó con un 50,2%. Ahora mismo tiene un 51,8%. Aumentado. En algo, ¿no? El segundo es el presidente saliente de Uruguay. Recordemos que recientemente hubo elecciones en Uruguay. Ya Luis Lacalle Pou, que perdió las elecciones, entre otras cosas, su partido, pero mantiene una popularidad interesante, el 49,8% en segunda posición. Tercero es Santiago Peña, el presidente de Paraguay, el joven presidente de Paraguay, tercera posición. Y podríamos decir que el top 5 lo cierran Daniel Noboa de Ecuador, que busca ser reelegido. Daniel Noboa, que es otro de los que aumenta la popularidad desde que tomó posesión del cargo, hace un año justamente, menos de un año, sí, ya, no, ya estamos en un año, Daniel Noboa, claro, pero lo que pasa es que llegó para un periodo corto, de apenas un año y 8 meses, tiene una popularidad del 44,4% en la cuarta posición, empezó con un 42,6%, sube 2 puntos, más de 2 puntos. Y el quinto, dice el viejo refrán, que no hay quinto malo, ¿no? El quinto lugar para Luis Ignacio Lula da Silva. Lula sí que se deja algo. Él arrancó con un 48,6% y ahora está en el 44,3% luego de prácticamente 2 años de haber llegado al poder nuevamente. Luis Ignacio Lula da Silva. Y en el otro lado, es decir, en la otra cara de la moneda, es decir, los que ya están perdiendo, los reyes de la impopularidad en la región, atención, están, podríamos decir, en primer lugar. En primer lugar, de impopularidad. Eso es, de impopularidad. Bueno, tú lo tienes ahí, ¿verdad, Carlos Angulo? Está Dina Boluarte, ¿no? Que es la presidenta de Perú. Sí. Dina Boluarte, que apenas es impopular dentro y fuera del país. Este es lo curioso del caso. Dina, qué mal le ha ido a Dina con la popularidad. Que justamente no está muy lejos del segundo lugar. Sí. Que sería Nicolás Maduro en Venezuela. Nada menos que Nicolás Maduro. Hay que ver que, bueno, una cosa es la percepción de la gente. Otra, evidentemente, la situación del país. La situación de Venezuela no se compara en absoluto con la del Perú, que además tiene buenos datos económicos, hay respeto por la democracia, es un país en donde las instituciones se mantienen en pie pese a las polémicas. Claro. En todo caso, a Dina le está yendo mal. Recordemos que Dina no fue elegida popularmente. No, viene de una inestabilidad política en Perú que se ha producido en los últimos años, en los cuales los cambios presidenciales han sido cada vez más breves. Sí. llega a concluir un periodo presidencial, una vacante presidencial. Y continuando con ese orden, vamos al top 3. Encontramos a quién, Luis Arce. Luis Arce, mira, ahí están de la mano Nicolás Maduro y Luis Arce. No decíamos el porcentaje que tenía Dina Boluarte. Dina Boluarte tiene el 19,7% de aprobación. De aprobación. El más bajo de toda la nación, de acuerdo con estos datos. Y la desaprobación es del 76%. Exactamente. Ya. Y en el caso de Nicolás Maduro, vamos a continuar con la lista. Nicolás Maduro tiene un 29.5% de aprobación, mientras que tiene un 67.4% de desaprobación por parte de los encuestados. Sí. En el caso de Luis Arce en Bolivia, tiene apenas el 33.6% de aprobación con el 63.2% de desaprobación, dejando así el top 3 de presidentes más impopulares de la región. Y en la cuarta posición tenemos a Gustavo Petro. Gustavo Petro, de los más impopulares en la región. Ojo, sí. Todavía dentro de Colombia, que saben mucho más de él, el porcentaje es más bajo de aprobación y más alto de desaprobación. Está por encima del 60% y apenas rondando el 30% de favorabilidad. En este informe, tiene una aprobación del 39,9% y una desaprobación del 56,3%. Empezó con un 41,2%. Se deja entonces al menos 2 puntos desde que inició el mandato. Pero en lo que tiene que ver a nivel interno, cada 8 días le están midiendo la popularidad y el hombre, sí, está en esos niveles, en 30%. Y vamos cerrando, Carlos Angulo, hombre, al presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿no? Que no se encuentra en una buena posición actualmente, digamos, ha pasado por una pequeña crisis en este último trimestre del año. No digas pequeña. Chile está cerrando muy diferente a lo que ellos pensaban en el año 2024. Especialmente para él, para Gabriel Boric, presidente joven. Ese pensó de que iba a tener un liderazgo dentro y fuera del país. La verdad es que no ha podido ser así. Un 40% de favorabilidad en la región. Es decir, lo que piensan los ciudadanos de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México. Aquí solamente medimos los presidentes de Sudamérica, ¿no? Sí. En este balance que estamos dando cuenta hoy. Entonces, sí, esto es lo que tiene que ver con el capítulo suramericano. Luego, a nivel regional, sí que vamos a encontrar al rey que es el presidente de El Salvador, Bukele. Nayib Bukele, sí. Por cierto, hoy encontramos una noticia que vale la pena destacar. Un histórico diciembre para El Salvador. 26 días consecutivos sin homicidios. Récord histórico. Impresionante. El Salvador vive un diciembre sin homicidios, manteniendo la seguridad durante las fiestas navideñas gracias a las fuertes medidas gubernamentales aplicadas por Nayib Bukele. Estos excelentes resultados en materia de seguridad no le impiden estar en el ojo del huracán, especialmente por parte de las organizaciones no gubernamentales que vigilan los derechos humanos, que cuestionan los métodos de Bukele a la hora de controlar las pandillas que tanto han llenado de dolor al país en las últimas décadas. De hecho, Bukele, cuando las organizaciones no gubernamentales le cuestionan, se pregunta por los derechos del resto de la ciudadanía, es decir, de los ciudadanos que se portan bien. Y al mismo tiempo les pregunta que dónde estaban cuando las pandillas asesinaban, extorsionaban, es decir, atacaban a la población. Y es un debate que se genera ya no solamente a escala nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos para destacar, Carlos, porque hay que hacer balance, ¿no? Estamos cerrando ya este año, esto se acabó. Ya estamos a nada del 2025. Ya, simplemente enviarles nuestro sincero abrazo de feliz año nuevo, esperando siempre que 2025 sea un año lleno de éxitos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Ya regresamos. Y así está esta mujer, y así tiene al mundo entero. Bing Bong es el nuevo éxito de la música urbana, Carlos Angulo. Esta mujer definitivamente cierra 2024 de una forma espectacular. Yailin, la más viral, ha ofrecido justamente un concierto para cerrar el año 2024. Lo hizo en su natal República Dominicana y justamente fue uno de los mejores espectáculos de la reconocida artista dominicana, ya que el artista no reveló detalles acerca de lo que fue la preparación para este concierto, pero sí mostró a través de sus redes sociales lo que fue el ensayo del espectáculo mismo, declarando que el 2025 será el mejor año de todos, con éxitos como el que están escuchando, parte de lo más reciente que ha sacado al mercado. Se trata Bing Bong y es de Yailin, la más viral. Enhorabuena a todos sus seguidores, por supuesto también al artista, porque este ha sido un año fantástico, espectacular, un año lleno de éxitos. Y aquí está Bing Bong, que apunta también con fuerza para 2025. Estamos cerrando el año de una forma espectacular y te invitamos a disfrutar de verdad de unas hamburguesas originales. Estamos hablando de Burger 86, que está en la avenida Blasco Ibáñez 109. Vamos a encontrar una variedad de hamburguesas que empieza con la que suda, está bañada en quesos. Pero también tienes la opción de la montañera, además la texana y así muchas más. También perros calientes. Burger 86, deseándole a todos sus clientes y público en general un feliz año nuevo. La verdad es que 2024 nos deja un buen balance y es la apertura de Burger 86 de parte de la administración. Pues, feliz año nuevo, felices fiestas. Les esperamos para que disfruten todo el sabor de Burger 86. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. Agarro mi cuatrico y mi ron, y pasteles me voy a comer. Agarro mi cuatrico y mi ron, y pasteles me voy a comer. Carlos, se ve que las fiestas antes las hacían con cuatro, ¿no? Porque el burrito sabanero, tan de moda se ha puesto acá en España, con la versión de David Bisbal, pero que bueno, ha acompañado muchas generaciones al otro lado del Atlántico. Aquí escuchamos la parranda navideña y también habla del cuatrico, ¿no? Un instrumento que sin duda alguna se ha internacionalizado. Sí. El típico instrumento, bueno, es muy venezolano. No sé si en Colombia también utilizan el cuatro. Claro que sí. Y ahora es más conocido que nunca, justamente por, como dices, se han dado a conocer nuestras canciones. Y aquí en España todo el mundo está cantando el burrito sabanero gracias a David Bisbal. Correcto. Pero escuchamos que agarro mi cuatrico, compay, y a disfrutarse, dijo. Esta es la parranda navideña. El cuatro siempre ha sido... Bueno, pero, ¿qué diferencia hay entre el ukelele y el cuatro? El cuatro. Son instrumentos parecidos, pero tienen una afinación distinta. El cuatro tiene, digamos, un tamaño ligeramente mayor y a pesar de que también tiene cuatro cuerdas, tiene una afinación un poco diferente al ukelele que conocemos tradicionalmente, por lo cual tiene su propia autonomía y su propia identidad. Y bueno, un sonido muy característico. En Venezuela, cuando sabemos que un cuatro está bien afinado, sabemos es porque suenan las notas de cambur pintón. ¿Y qué quiere decir? Justamente es la afinación que tiene que tener para poder cantar, por ejemplo, una gaita o un aguinaldo. Ah, caramba, bueno, pues conociendo más cosas acerca de nuestras tradiciones aquí en el Café Mañanero. Como siempre lo hemos dicho, el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Bueno, para todos, de verdad, felices fiestas. El Café Mañanero ya entrando en la recta final. Viene por aquí el personaje del día, a ver qué tenemos para destacar. Personaje del día, rápidamente, Carlos Angulo. En el Café Mañanero, el personaje del día. (Risa) El personaje del día no podía ser otro que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien falleció a la edad de 100 años el día de ayer, 29 de diciembre. Uno de los presidentes más conocidos y más populares de los Estados Unidos, presidió en la Casa Blanca desde el año 1977 hasta el año 1981. Uno de los primeros presidentes demócratas en no ser reelecto, fue un pacifista declarado, el presidente que más tiempo ha vivido después de haber dejado la presidencia y que se mantuvo en activo hasta casi sus 95 años. Recordemos, tuvo un matrimonio muy longevo con su esposa Rosalynn durante más de 77 años, al igual que junto con la Fundación Carter, recibió distintos reconocimientos a nivel internacional, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, y será recordado por ser uno de los presidentes más activos en cuanto a la política internacional con respecto a las tratos pacifistas, como puede ser, por supuesto, el trato que logró de forma histórica entre Irán e Israel en los 80, y que por supuesto también tuvo una relación muy importante con la cultura pop, como fue su acercamiento al rey del rock, Elvis Presley, en la década de los 80. Gracias, Carlos, con el personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos echando el cierre ya del año y aquí están las noticias más importantes en el deporte. La Premier League no para. Es cierto que el resto de ligas europeas están de vacaciones, aunque eso entre comillas, ya algunos equipos han retornado con los entrenamientos. Es el caso del líder de la Liga Española, el Atlético de Madrid, que recordemos marcha primero por delante del Barça y el Real Madrid, vigente campeón. Pues bien, vamos a dar cuenta entonces de lo que ha pasado en la Premier League, donde los latinoamericanos también son protagonistas. Y es que el líder de la Premier, cuenta con Darwin Núñez, Luis Díaz, entre otros latinoamericanos. Adolfo Jiménez del Río tiene el informe completo, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a icuaro.com, descargue la aplicación, se puede hacer con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Icuaro. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río y la crónica de la Premier League. Es muy cierto que estas semanas no hemos tenido Liga Española, que se encuentra precisamente en vacaciones, pero sí hemos tenido fútbol de una de las mejores ligas del mundo también, como lo es la Premier League. Y es que en jornada 19 vimos interesantísimos resultados y quizás una reivindicación, la del Manchester City de Pep Guardiola, que por fin, después de 5 partidos, ha logrado ganar al Leicester City 0-2. Una victoria que lo hace pensar en que posiblemente pueda estar nuevamente en puestos Champions. El Everton cayó ante el Nottingham Forest 0-2. El Crystal Palace de Dani Muñoz y Jefferson Lerma ha hecho un excelente partido, venciendo al Southampton 2-1. El Tottenham empató con el Wolves 2-2. El Fulham con el Bournemouth 2-2. Y el Liverpool, el vigente líder de esta competición, nuevamente demostró por qué está al mejor nivel del fútbol mundial. Y es que goleó al West Ham 0-5. Tremendo partidazo en el que participó el futbolista colombiano Luis Díaz con tremendo golazo. Pero Mohamed Salah fue la gran figura del partido, demostrando que está en un super nivel, fuera de serie. Y para hoy tenemos tremendos partidos, ya que el Ipswich recibe al Chelsea. Un Chelsea que quiere recuperarse y seguir detrás de la senda del Liverpool. El Aston Villa recibe al Brighton, 8:45. A las 9 de la noche, el Manchester United recibe al Newcastle, y el Brentford al poderoso Arsenal el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Y esto en la jornada 19, que después de esta jornada deja obviamente liderando al grandísimo Liverpool con 45 puntos, alejado del Nottingham Forest, que tiene 37, pero ahí muy cerca está el Arsenal, en la posición tercera con 36, y el Chelsea, que se ha esbozado a la cuarta posición, con 35 puntos y en puesto Champions. Y ya en la quinta se ha acercado el Manchester City con 31 puntos. Obviamente podría perder esta posición con los equipos que todavía tienen pendientes encuentros, como lo es el mismo Aston Villa. Y podríamos decir que el Tottenham no se queda atrás en la posición 11. Así están las cosas entonces en lo que tiene que ver con la Premier League. Bueno, vamos cerrando también nosotros Latino Deportes con James Rodríguez. James Rodríguez, recordemos, el jugador que en estos momentos milita en el Rayo Vallecano, no ha tenido minutos, las cosas no han salido como se esperaban y todo apunta a que no va a continuar en el conjunto de la banda. Y hay versiones de que podría regresar al continente americano, pero en este caso sería a la Liga Mexicana o a la MLS, a la Liga de los Estados Unidos. De esta forma estaría terminando el periplo de James Rodríguez, esta nueva aventura por el viejo continente, o mejor dicho, acá en España. Las cosas definitivamente no han salido y no sabemos qué es lo que le pasa. ¿Por qué James Rodríguez está teniendo inconvenientes con los clubes donde ha estado últimamente tras su paso por el Real Madrid? ¿Y qué garantiza que su llegada, por ejemplo, al fútbol mexicano va a tener continuidad? ¿Y qué futuro le espera también en la Selección Colombia? Por cierto, y no es una inocentada, dice Adolfo Jiménez del Río que el técnico Néstor Lorenzo hasta estaría pensando en Falcao García, el Tigre Falcao, ante la escasez de gol en la Selección Colombia, a pesar del buen nivel de Luis Díaz. En el día de ayer, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, fue noticia, y todo porque recordemos que la selección no tuvo un feliz fin de año debido a que sus dos últimos dos partidos terminaron en derrota y abrieron dudas con respecto al rendimiento de varios jugadores. Y pese a que el equipo se mantiene en puesto de clasificación al Mundial del 2026 y que salió subcampeón de la Copa América. Y es que nuevamente se espera que se pueda reforzar por fin esa delantera que ha demostrado en los últimos partidos falta de gol. Inclusive se ha propuesto a Néstor Lorenzo una de las soluciones, y es que podría ser el regreso nada menos que del Tigre, Radamel Falcao García, que recordemos que actualmente juega en el equipo Millonarios de la capital de la República de Colombia, Bogotá. Y todas las expectativas quedan en que si será realmente Radamel Falcao García la cuota de solución para la delantera de la Selección Colombia. Recordemos que también tiene a Borja, Miguel Ángel Borja, jugador del River Plate, que hizo también una temporada fantástica con su equipo. Néstor Lorenzo, no sabemos si lo ignora, aunque lo llevó a la Copa América, pero se ve que no es de su plena confianza. Ahí está Borja con sus goles, si necesita goleador. A Falcao no le ha ido muy bien con Millonarios. Es verdad que, de nuevo, se le han atravesado las lesiones. Sí, sigue siendo un jugador muy querido y pueda que todavía tenga gol, le pueda aportar algo a la Selección Colombia, pero ¿es la solución? ¿Es la alternativa? Tendremos evidentemente que esperar las nuevas convocatorias para saberlo y ver también al Tigre nuevamente en la cancha con la camiseta de la Selección Colombia. Nosotros de esta forma vamos concluyendo Latino Deportes en este lunes 30 de diciembre, ya coronando el año. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mireya Company y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.